La uva va a estar ubicada en el tanque que conocemos nosotros como de la avanzada. Es uno de los tanques de abastecimiento, pues, de agua de acá del sector. El tanque está situado en un sitio bastante solo, que no se ha dinamizado, que ha sido inclusive foco como de delincuencia y todo el cuento. Entonces, el hecho de que hayan escogido este lugar, pues, va a tener un impacto muy positivo en las comunidades de alrededor. Alrededor está, cerca está la acción comunal, y hay mucha comunidad que no baja a la centralidad, que es Santo Domingo, donde está la Casa de Justicia, donde está la biblioteca, donde está el Metrocable, donde se hacen casi todas las puestas culturales de la comuna en ese sector. Entonces, el hecho de que esté la UBA va a generar un beneficio para esas personas que están en la periferia y que no se desplazan hasta acá, o que para poderse recrear tienen que desplazarse hasta acá. Entonces, el hecho de que esté allá, para ellos es muy bueno, muy positivo. Lo están tomando muy positivo las personas que lo conocen, porque no todos, pues, igual lo conocen. Pero entonces, desde allá, la idea sería desplazar alguna de las propuestas que se hacen acá, de algunas organizaciones como la Mesa de Derechos Humanos, que actualmente nos tomamos la UBA de la Esperanza, que es la más cercana, pero si la avanzada ya está ahí, entonces también lo vamos a hacer allá. El plan de desarrollo, obviamente, entonces también ya desplazará hasta allá sus propuestas, sus reuniones. Nosotros, cada espacio que promovemos acá, nos lo tomamos, lo dinamizamos. Hay muchos grupos culturales, hay grupos de la tercera edad. Allá, por ejemplo, el grupo de la tercera edad se tiene que reunir en un espacio muy pequeño, la acción comunal es muy pequeña. Entonces, me imagino que ya cuando esté la UBA, los grupos de tercera edad, tanto de tercera edad como de niños, podrán disfrutar, pues, de este espacio. Entonces es bacano, pues, como el lugar que se escogió es muy estratégico realmente. La UBA no es ahora nuevo, sino que nosotros desde el plan de desarrollo, yo fui animadora del plan de desarrollo por 5 años, nosotros hicimos una ¿cómo se llama? Un mapa, ¿cierto? Donde mirábamos cuáles eran las necesidades de los barrios. Entonces nosotros hacíamos ese mapeo e identificamos el tanque, que era un parque, ¿sí o no? Que iba a ser un parque recreativo, abierto a la comunidad. Pasó como 3 o 4 años, ya el año pasado se dio. Todavía no se ha ejecutado, se ejecuta, es que ahora en noviembre, no sé si es a final de noviembre, pero todavía no han socializado. Fueron a hacer un acta de vecindad alrededor del tanque donde vivimos, pero ellos no han socializado con nosotros. Pues nosotros lo visionamos con el fin de que los niños tuvieran se recrearan ahí, porque en el barrio donde yo vivo no hay recreación para los niños, no hay un parque adecuado para los niños, no hay a donde. Entonces allá, ¿cierto?, lo vimos como para toda la comunidad, porque ahí hay dos barrios que son cerquita de la avanzada y Nuestra Señora del Rocío, y todo alrededor de arriba, la periférica también, pueden bajar allá. Las UBAs, pues, son las unidades de vida articuladas, famosas en esta administración municipal, donde son unos espacios para el sano esparcimiento, donde van los niños, jóvenes, a aprovechamiento del tiempo libre. Son unos espacios culturales, deportivos, también para encuentros con la familia, muy especiales para la gente. Esta comuna específicamente, esta comuna carece de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, para el sano esparcimiento. Entonces, esos espacios, que además son los famosos tanques de agua, pues, que ahí los conocíamos encerrados, y como no me toques, al activar esos espacios y darles como toda esa adecuación para otras actividades, pues eso va a beneficiar, porque ahí podemos estar, en esos espacios podemos estar, encontrarnos con los amigos, abrir espacios de tertulia, compartir momentos culturales, recreativos, deportivos. Entonces, maravilloso.